48 minutos de las 12 del mediodía en todo el país y nos vamos moviendo en Sierras Chicas. Nos vamos ahora para la localidad de Unquillo porque allá necesitan de la solidaridad. Sí, así es. Nos vamos para el Club La Vida Social y Deportivo. Ya tenemos del otro lado de la línea a Romina Muñoz, quien es representante de este club, que no solamente funciona como club, sino también que tiene un merendero. Pero bueno, ahora nos va a contar bien Romina qué es lo que están necesitando. Buenos días, Romy, te saludamos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Gracias, como siempre, a la Radio Nexo para hacerse parte, digamos, en el crecimiento de poquito del club, siempre que va avanzando. Primero, saludarlos en el Día del Periodismo. Bueno, saludarlos muchas gracias a ustedes, porque con esta pandemia están llegando a muchos hogares que mucha gente está necesitando del ímpetu de la palabra, de la alegría, de la música. Entonces, más en este tiempo. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo intentamos todos los días. Es un compromiso que se renueva, sí, todos los días. Buenísimo. Bueno, paso a contarles, chicos, y gracias como siempre, Cari, agradezco en el aire para que los oyentes sepan todo lo que de poquito del crecimiento que va haciendo el club, la Radio Nexo se hace parte. Queremos comentarles primeramente de que, bueno, gracias a Dios hemos logrado tener el tanto que queríamos llegar a tener la personalidad jurídica, que eso nos abre muchas puertas. Ya no somos NN, sino somos Club La Vida Social y Deportivo con identidad. Segundo paso de que tenemos el comedor, que ahí brindamos, comenzamos con 48 estudiantes dando de comer, ahora estamos dando 150. Eso también habla de que también la necesidad que está habiendo en este momento económica. Y bueno, y por suerte, gracias a Dios, podemos llegar a cada hogar con un plato de comida y poder ayudar a cada familiar o miembros del club o gente que pertenece y va a entrenar, y no también gente parte del barrio que se han sumado, digamos, para que le brindemos la ayuda económica. Romy, ¿cómo te va? Sí. Adrián te habla. Vamos a repasar un poco, poner en contexto a la gente para que sepan dónde están. Cómo están ubicados, qué tiempo, es muy importante que hayan logrado la personalidad jurídica. Esto les ayuda en un montón de cosas, les favorece, sobre todo en el marco legal, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de solidaridad, justamente queremos dar datos precisos, que sepan dónde están ustedes, en qué barrio, localidad de Unquillo, me decías. Sí, la localidad de Unquillo está ubicada en el barrio Gobernador Pizarro. Específicamente, para que la gente se ubique, digamos, geográficamente, está en la calle Mapuches, al fondo sin número, costea la orilla de un río. Uh-huh. En este momento, por el tema del decreto, digamos, que se ha decretado, digamos, por cierre del 7 hasta 18 de junio, no estamos brindando actividades de entrenamiento técnica, uh-huh, pero sí se está, digamos, desarrollando y explotando más la área social del club, porque uh-huh, se llama Club Social y Deportivo. Entonces, la parte social es la que estamos abarcando en este momento. El comedor está ubicado en la calle Macaco, 230, a cerca de 3 cuadras más o menos del predio de la cancha, por un tema de que en la parte del buffet nos falta terminaciones y por el tema de bromatologías que nos pide que tengamos el agua, todas esas cosas que son específicas para hacer comida. Entonces la realizamos en la calle de Macaco, en un hogar que se ofrecieron, digamos, para brindar la ayuda, digamos, a realizar ahí la práctica. Uh-huh. Ahí, desde la calle Macaco 230, realizamos el comedor. Los días martes y los días jueves se realiza la entrega de la vianda de la comida. Que son 150 porciones, que no es poca cosa, es muchísima. Exactamente, sí, sí. Y hay que remarla y, bueno, todo el tiempo hacer flasher y pedir donaciones. Porque el alimento seco, el alimento no procedero, eso se consigue. Lo que está dificultado, o se está dificultando mucho en conseguir, es la carne, el pollo y la verdura. Tratamos de hacer autogestiones desde el comedor nosotros. Comenzamos vendiendo pan casero. Próximo fin de semana vamos a hacer venta de pastelito para autogestionarnos, digamos, los insumos. Uh-huh. Romy, bueno, te quería consultar esto también de el importante incremento, ¿no? De 48 a 150 viandas es un número muy, muy alto, muy elevado. ¿Esto en cuánto tiempo? Nosotros abrimos el comedor el día 17 de noviembre del año pasado y bueno, y eso nos llevó, digamos, surgió, digamos, como todo lo que surge, digamos, estadísticamente en el mundo. O sea, surgió todo porque empezamos a escuchar los padres que estaban, el que tenía trabajo se quedó sin trabajo, el que tenía changa también sin changa, y no, o si no, porque era paciente de riesgo, no podía ir a trabajar, más cuando el transporte tampoco estaba realizándose, digamos, la gente de las Sierras Chicas que viajaban a Córdoba Capital tampoco podían. Entonces, como fue, digamos, un acuerdo en la comisión del club, porque el club obviamente se compone por una comisión de 8 participantes, en la cual somos profesionales y dijimos, bueno, ya eran padres que nos decían de que estaban con esa necesidad, mamá de algunos jugadores que, bueno, son sostén económico sola. Entonces, bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo por la gente y comienza desde casa, desde el club. Y comenzamos haciendo así, comenzamos con 48 viandas, bueno, hoy se está entregando 150 y se está notando más ahora justamente con el nivel este del segundo cierre, digamos, de la segunda, el tema de la campaña, digamos, de la pandemia. Ola, sí. Uh-huh. Exactamente, el segundo ola más, como que se repercutió más. Sí, sin duda. Está creciendo la necesidad, sin duda alguna. Exactamente, sí, eso se está notando, el flujo de eso muchísimo. Y bueno, por eso justo, digamos, empezamos a activar, como ahora por la pandemia se empezaron a activar todo lo que es redes sociales, todo por Facebook, Instagram, entonces dijimos, bueno, vamos a usar esa herramienta para por medio, digamos, de comunicación, por medio de comunicación para empezar a pedir donaciones porque no damos abasto, digamos, no solamente manos de las personas para trabajar se necesita, sino también los insumos. No, sin entonces, duda, ustedes ya hicieron un montón, se están tratando de autogestionar, que es una labor fuertísima. Y ahora vamos a esa parte, ¿qué necesita el comedor hoy? Y el comedor está necesitando en este momento alimentos no perecederos, carne, verdura, pollo. No hay problema si hay que ir a retirarlo a determinado lugar, porque a veces pasa de gente que le nace de corazón donar un montón de cosas, pero no tiene medio de movilidad. Uh-huh. Entonces nosotros podemos brindar el servicio de la movilidad para ir a retirarlo si así lo fuese, poner mi número de teléfono, cualquier cosa lo digo al aire, o se los doy a ustedes para que después lo transmitan a ustedes, que ustedes lo tienen ahí de la Radio Nexo, para que lo difundan. Los flashes también está el teléfono mío, porque yo soy la gestora del club y la que estoy, digamos, llevando sostén, digamos, en el tema de la gestoría del comedor. Uh-huh. Y bueno, obviamente, sí, siempre se pide, también el club tiene la parte del ropero comunitario, ahora por el frío nos están pidiendo frazadas, cama, si hay camas usadas, obviamente, frazadas por el frío, también ropa de invierno, camperas, zapatillas. Mucho en su momento, cuando estábamos con la actividad, pedíamos botines, fútbol, por el tema que había muchos chicos con mucha necesidad y no tenían los padres los recursos. Entonces, como que a veces ellos mismos usaban uno, se cambiaba los botines y usaba el otro. Pero bueno, hoy es otra necesidad la que se está necesitando en este momento, valga la redundancia. Rebe, estaban también realizando, por lo menos el año pasado habían también comenzado con el merendero. Ustedes realizaban, bueno, chocolatadas y demás los días sábado. ¿Eso continúa? Sí, eso no lo estamos realizando más en el predio por el tema de la aglomeración de la gente que nos pidieron a través de del municipio de Unquillo de que no lo estemos realizando en el lugar. Sí, estamos por empezar a llevar todo lo que es insumo de merienda al hogar del niño. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el buffet con donde siempre lo realizamos en la cancha, sí, eso repercute de que vaya el niño y se quede y lleve otro niño, entonces los que nos están pidiendo, al menos por esta fecha pautada, que nos estamos, digamos, sujetando a la Nación, a la provincia de Córdoba y bajo las normativas que baja nuestro municipio y de la colega Unquillo. Entonces, los días martes y jueves están llevando adelante viandas y los sábados van a comenzar nuevamente con lo que sería la chocolatada. Exactamente, así es, correcto. Bueno, Romy, vamos a seguir de cerca, por supuesto vamos a también replicar este pedido de solidaridad que tiene el club para, bueno, que toda la gente que pueda y quiera colabore con un plato de comida para estas familias que están necesitando en Unquillo. Bueno, les doy muchas gracias, como siempre les repito, chicos, gracias porque siempre, Cari, la verdad, siempre dispuesta siempre a extendernos ese espacio que, bueno, más de 5 minutos, está llegando a muchos hogares y sé que mucha gente va a poder ayudar, a veces, o nosotros de nuestro punto de vista, también que la gente se entere que capaz hay gente de acá, del barrio, de la zona, del entorno, que está necesitando y no sabe dónde estamos ubicados, que estamos realizando la entrega de viandas para que puedan cenar y no quedarse sin el alimento para el niño ni tampoco para un adulto, porque gente también de tercera edad impresionante que no tiene alguien que le lleve una vianda. Entonces esas cosas, si hay algo que tenemos en Argentina, a pesar de todas las situaciones que hemos pasado globales económicas, es la solidaridad de la gente, y eso se ve en esta situación y siempre se ha visto en nuestro país, gracias a Dios. Sí, en eso comparto. Bueno, Romy, muchas gracias. Gracias también, por supuesto, a vos por darnos este espacio de poder visibilizar las actividades y la situación del Club de la Vida en Unquillo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que tengan un buen día también. Saludos. Bueno, hasta allí. Romina Muñoz, quien es representante del club La Vida Social y Deportivo en Unquillo, ubicado en barrio Pizarro. Bueno, con una necesidad, ¿no? A ver, quiero remarcar también esto porque el club viene realizando distintas tareas. No es un club cualquiera. No es un club como lo que todos conocemos. Es un club barrial. Es un club que realmente se compromete con el barrio, con cada niño, niña, que van llevando actividades como estas, por ejemplo. Empezaron con un merendero los días sábados, ahora se ampliaron para poder hacer viandas y llevar un plato de comida a aquellas familias que no tienen. El roperito solidario también. Y que aparte tiene una historia muy, muy interesante detrás. También me acuerdo, el año pasado habían comenzado a hacer como un quinchito, uh-huh, para poder contener, ¿viste? Para poder ofrecer esto justamente de la merienda, y se les había incendiado. Bueno, pudieron reconstruirlo, pero digo, es un club que realmente la pelea pulmón, que no recibe ayudas gubernamentales tampoco, y que lleva adelante muchas tareas sociales, que eso es lo más importante remarcar en este momento. Sí, bueno, y con respecto a los clubes, ya el hecho de ser un club de barrio, siempre reúne a la comunidad en ese lugar, y sumarle que tiene un comedor, creo que es algo más loable, y sobre todo los vecinos, ¿no? Porque son gente de ahí, son gente que bueno, sienten el barrio, y creo que la mejor forma de fortificar un barrio es que los vecinos estén unidos, ¿no? Ahí van a ser un escudo para muchas cosas. Sí, sí, sí. Desde, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con relacionadas a la situación que vivimos, de fondo una pandemia que nos persigue a todos los sectores sociales y sobre todo a aquellos más carenciados, hasta las cuestiones de seguridad, ¿no? Un barrio en donde los vecinos están unidos es un barrio fuerte, es un barrio que sale adelante y tiene una mejor vida. Sí, vamos a repasar, Tucu, si te parece. Dale. Lo que está necesitando. Bueno, dice, alimentos no perecederos para el comedor, pero que más que eso en realidad están necesitando carne, vacuna de pollo, verduras, eso es como lo más inmediato. Quienes puedan y quieran colaborar pueden hacerlo al 3512-933700, y si no, también pueden comunicarse al teléfono de Romina, justamente. Uh-huh. Vamos a chequear el número. Es ese, el mismo. 3512-933700. También están solicitando, bueno, frazadas, todo lo que sea ropa de abrigo, para el roperito solidario también. Zapatillas, calzado, camas en desuso. Sí, sí, sí. Múltiples necesidades que puede llegar a tener un barrio, ¿no? 40 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. En un rato estamos con el cierre, ¿no, gente? En este día del periodismo repasamos también los mensajes que nos siguen llegando. Bueno, por acá me dicen, feliz día del periodista de parte de María Josefa y mía, y para Florencia Giocobelli, ¿eh? Giacobelli, dije mal. Florencia Giacobelli, así que bueno, saludos para ella entonces.